Dime dónde encontrarás amor, infinito como este dolor. Y dime dónde diablos hallarás la tristeza en tanta verdad. Tanta verdad, dime dónde te refugiarás en las horas de tu soledad y qué otro fuego quemará tu piel. Dime quién te hará sentir mujer. Dime dónde está la herida y la esperanza ya perdida. Dime a dónde van los sueños en tu vida. ¿Dónde, amor prometido? Sentir mujer, dime dónde está la herida y la esperanza ya perdida. Dime a dónde.